Las historietas que llegaron al cine argentino. Por eso salimos gauchescamente, porque vamos a hablar de Lindor Cobas, el Cimarrón. Ay, que le gusta que todos la nombren, con una guitarra y un bombo legüero. Ay, que le gusta que le enciendan coplas. Hay grandes coincidencias en que las décadas de los años 1940 y 1950 fueron la época de oro para la historieta argentina humorística o de aventuras, o el cómics, como dicen los estadounidenses. Ello era avalado por el alto número de revistas, de historietas y de personajes creados que se instalaron en el gusto popular, incluso en las tiras de los diarios, y que permanecen en el recuerdo de los argentinos. La radio y el cine también fueron medios que se hicieron eco de ciertos personajes gráficos que pasaron a ser revividos en programas radiales o en la pantalla del séptimo arte, adaptados a su manera. Y más dulce que tu guarapo. La temática criollista tenía su lugar de privilegio si recordamos títulos como Nobleza Gaucha, El Último Malón, De la Época Muda, o Prisioneros de la Tierra, Malambo, La Guerra Gaucha, Pampa Bárbara, y la historieta se inscribió en el cine con Avivato, Piantadino, Don Fulgencio, Hijitus, Mafalda, Paturucito y otros, llegando también al cine Lindor Cobas, el Cimarrón, personaje creado y dibujado por Walter Sioka, que fue publicado por primera vez como tira diarias el Día de la Tradición del año 1954 en el diario La Razón, y fue la publicación de más larga vida con 8.000 tiras entre las de su especie, como Fabián Leyes, El Winca, Cirilo el Audaz de Enrique Rapella y El Cabo Sabino de Carlos Casella y Julio Álvarez Cao. Walter Sioka, que ya tenía su propia tradición en historias gauchescas por haber realizado adaptaciones de clásicos como Hormiga Negra y Santos Vega, además de Una Excursión a los Indios Ranqueles, historias relacionadas con la campaña del desierto. Bueno, Lindor Cobas, el Cimarrón, mantuvo su popularidad durante casi 30 años y llegó a editarse en diarios del interior de Argentina y también en la República Oriental del Uruguay. Y en 1963 llegó al cine en una película dirigida por el actor Carlos Cores, que se reservó un personaje en la misma. Lindor Cobas era un joven de ciudad, miembro de una acaudalada familia en los años de Rosas, que simpatizaba con la Federación, siendo su hermano oficial rosista, mientras que él era proclive a los unitarios, pero desilusionado por una alianza, se siente traicionado, abandona la ciudad y se va a la campaña bonaerense a recorrer los pueblos fronterizos y la línea de Fortines. Y pasa a ser un marginal, volviéndose cimarrón al huir de los requerimientos de la ley. Pero antes que matrero era un gaucho bueno. La tira dibujada era diaria, resuelta en 3 o 4 cuadros, y cada andanza duraba una semana, continuándose en la siguiente. Walter Sioka debía enfrentar en su tira a gente conocedora de las costumbres gauchescas, que por lógica serían sus mayores críticos, debiendo enfrentar cuestionamientos, dado que el lector de aquellos años 50 era muy diferente al lector actual, que a veces critica por criticar y termina siendo un detractor por el propio gusto de querer mandarse la parte. Bueno, antes no era así. todo se tomaba con total seriedad y las críticas eran justas y precisas. El dibujante no podía descuidarse, como el caso del lector que le observó a Lindor Cobas montando con el rebenque bajo el brazo y hacia atrás, que no era usual. Y la crítica le llegó a Sioka. Finalmente, en 1984, el Cimarrón desapareció en un país que cambió y donde sus andanzas quedaron sin frontera, sin desierto con indios, y pasó al olvido. La película, producida por Lumiton, se filmó en blanco y negro, con una duración de 108 minutos, dirigida por Carlos Cores, sobre su propio guión, escrito en colaboración con Antonio Ortiz Noguera y Guillermo Haro, según el argumento de Walter Sioka, proveniente de su propia historieta, con fotografía de Vicente Consentino, la música de Tito Rivero y escenografía de Saulo Benavente, y que tuvo como protagonistas a Mario Lozano, Joaquín Petrosino, Evangelina Salazar, Carlos Cores, Oscar Ferriño, Enrique Cosi, Elizabeth Killian, Adolfo García Grau, Jorge de la Riestra, Héctor Figueras, Víctor Catalano, Julia Dalmas y Mario Amaya. Son las niñas que hay en tu pueblo. Lindor Cobas es un gaucho alegre, valiente y donjuanesco y protagoniza tres historias. En la primera, salva a una joven de la garra de un villano. En la segunda, conoce a unos cómicos. Y en la tercera, es capturado por los indios. Toda la alegría, mi linda Montero. Lindor Cobas progresivamente se fue regenerando en algo parecido a un superhéroe de las pampas. Era un hombre invariablemente servicial, enemigo de cualquier injusticia, altivo, poco amigo de reírse y corajudo para el bien del prójimo. La película Lindor Cobas, el Cimarrón, se estrenó el 24 de abril de 1963 en el cine hindú de la ciudad de Buenos Aires, y se ha cumplido 56 años de su estreno y está considerada una buena película. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Lindor Cobas, el Cimarrón. Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Montero. Toda la alegría, mi linda Montero.